Una especie de esponja, llamada la esponja roja, puede ser empujada a través de una tela de modo que sea despedazada en miles de trozos minúsculos. El animal no muere. En vez de eso, todos los pedazos se reúnen hasta que la esponja vuelve a su estado original, completo, y sigue viviendo.